respuesta de quién me digamos ni cómo ni con cuál de estos están bien equivocados. La idea es motivar la discusión, ¿verdad? Organizar, hay como un interés específico prima y que ayer todo el mundo aquí expresó de que hay que aclarar algunos conceptos, ¿verdad? Delimitar mejor el objeto de la investigación, ponernos de acuerdo en algunas preguntas básicas para esto. Entonces eso es un primer intento, una primera aproximación y ya está. No encontré el simbolito este que viene en las páginas web de página de construcción, pero es la idea. Cuidado, no se lo pongo de fondo, ¿verdad? Porque aquí nada está escrito fiel, la idea es que nos sirva esta guía como para después empezar a construir juntos algunos conceptos en los que estemos de acuerdo. Voy a hablar como en este orden, primero repasando algunos conceptos básicos sobre qué es turismo, cómo se entiende, cómo se evalúan los distintos tipos de turismo, las trayectorias que distintos autores describen, digamos, de cómo evoluciona el sector. Un poco sobre la identificación de metodologías para estimar sus diversos impactos, que es un tema específico de mucho interés y en lo que hay un menú amplísimo de posibilidades. Algunas ideas muy básicas sobre mercados inmobiliarios y luego concentrarnos en la propuesta. Decirles que lo que voy a presentar en las láminas, ustedes prácticamente no van a ver menciones a autores específicos, un poco lo que conversábamos aquí con los colegas del PRISMA es todos los errores los voy a asumir personalmente, todos los créditos no son míos porque lo que estoy tratando de presentar aquí es una síntesis de cosas, ¿verdad? Que mucha gente ha estado leyendo y discutiendo. Porque el único crédito es la síntesis, quizá veremos hasta dónde llegó. Pero entonces en general ahí están citadas digamos, las principales fuentes institucionales, ¿verdad? Hay un recorrido grande de autores, tenemos en este momento una bibliografía como unos 65 documentos ya seleccionados, especializados en el análisis de estos temas que van a tener ustedes a disposición. La primera cosa entonces ahora aquí, en materia, sobre turismo. Hay muchas formas posibles de abordar la definición de qué es o y qué no es turismo y cómo clasificarlo. Yo lo que les propongo es, digamos, esta que es como la más tradicional y no necesariamente están todas las cajitas de los tipos de turismo, pero que básicamente podríamos decir que es una clasificación funcional. ¿Por qué? Un poco es porque está como descrito el título, ¿verdad? De masivo, residencial o de cruceros, de salud, de negocios, etc. Tiene que ver con la oferta de servicios que el destino turístico le provee a los visitantes. Bueno, entonces en ese sentido es más una clasificación funcional. Hay una gran cantidad, después brevemente voy a mencionar algunas de las definiciones. Pero entonces la idea es que hay un menú muy amplio, ¿verdad? Y ni siquiera están todas, podríamos haber agregado cosas específicas como hablamos ayer del turismo científico, ¿verdad? Que se mencionaron en algunas de las presentaciones, o turismo cultural, turismo urbano, hay otro montón de cosas. Pero estas son, digamos, las que uno se encuentra más frecuentemente citadas en la bibliografía, entonces por eso las tomé. Decir dos cosas, que las diferencias entre cada una de estas cajitas es bastante difícil, ¿verdad? No son categorías tan excluyentes, se mezclan, se suman para uno y para otro lado, y en cada una de ellas uno puede encontrar distintas características de los visitantes, o lo que ahí le pongo características de la demanda, ¿verdad? Podemos tener gente de muy diversos niveles socioeconómicos, de diversas procedencias territoriales, etcétera, con distintos intereses, usos y preferencias. No es cierto que al turismo masivo solo llega la gente de mucho dinero, que nada más le interesa la playa y el casino, ahí llega de todo, ¿verdad? Llegan familias que también van a visitar los parques nacionales. Hay una gran mezcla, ¿verdad? Pero entonces es importante tener presente que analizar las características de la demanda que llega a cada uno de estos tipos de turismo es útil. Y lo otro que es importante decir es que tampoco por tamaño de la escala uno los discrimina fácilmente. En general uno piensa que el turismo rural comunitario son las cosas más pequeñas, en eso, ¿verdad? Digamos, la oferta, alojamiento de servicios son las más pequeñas, en eso más o menos estamos bien, pero en el resto puede haber de todo tipo, puede haber cosas muy grandes o más pequeñas. Pero hay una tendencia que el turismo masivo tradicional tiene establecimientos de gran tamaño, pero igual puede haber, como veíamos ayer en San Juan del Sur, ¿verdad? Una enorme cantidad de pequeños establecimientos que en conjunto, ¿verdad? Pueden atraer una enorme cantidad de turistas hacia un territorio. Y la otra cosa de decir es que ahora está de moda hablar de turismo sostenible, lo vimos ayer en los planes de turismo de todos los países, ¿verdad? Pero eso no es un tipo de turismo, a pesar de que en algunas cosas que uno lee se encuentra con una gran confusión. El concepto de sostenibilidad no es un enfoque, es una modalidad de turismo. Cualquiera, pero si uno repasa la lista desde el principio, si está detrás de eso, le puede caer a cualquiera de las cajitas. Digamos, es como un checklist que uno podría ir a aplicar al turismo de salud, de cruceros a residencia y ver que, si cumple bien o no las características necesarias para darle el certificado de sostenibilidad. Algo parecido podríamos decir del turismo pro-public, ¿verdad? Que igual no es un tipo de turismo, pero tiene más que ver con la función otra vez que desarrolla, y podría ser que haya distintos de estos tipos que encajen. Sobre el turismo responsable, igual, ¿verdad? Uno, hay más bien que lo vemos eventualmente, igual no lo puse, ni siquiera lo puse como enfoque, porque el concepto que he leído tiene más que ver como con una forma, una nueva forma de movilización social versus movimiento social. No es ni un tipo de turismo ni es un enfoque, ¿verdad? Es una forma de organización de las comunidades y la población para enfrentar lo que el turismo representa en sus comunidades. Estas cajitas, un poco cómo se definen, básicamente como elementos que, normal, que comúnmente uno encuentra citados para identificar rasgos distintivos de cada tipo. Bueno, para armar las distintas cajitas, esas y las que hagan falta, en general se mencionan aspectos físicos de la oferta de alojamiento, de alojamiento de los servicios complementarios, características del sitio o destino turístico, más físicas, ¿verdad? Si es de playa o no es de playa, si tiene mucha riqueza, digamos, ecosistémica o no, ¿verdad? Paisajística, este tipo de definiciones, o incluso física sobre los servicios, ¿verdad? Que infraestructura y tal que hay presentes. Gustos y preferencias del turista es bien importante, ¿verdad? Hay como una tendencia de qué tipo de gente, como el perfil sociodemográfico o socioeconómico, de los visitantes de los distintos destinos, pero más o menos, no importa si están pensando en algunos destinos de, qué sé yo, las Islas Galápagos o Monteverde o algunas cosas en el norte de África, a esos lugares llega más o menos gente que tiene los mismos gustos y preferencias, ¿verdad? No quiere ver cemento, no quiere bulla, no quiere discoteca, no quiere nada de esas cosas para ver naturaleza, ¿verdad? Entonces, eso es un poco la idea de los gustos y preferencias. Y mucho determina, ¿verdad?, los gustos y preferencias del turista que llega a los sitios, cómo se va desarrollando la oferta. La otra cosa que normalmente se utiliza para describir los tipos de turismo es la naturaleza jurídica del propietario del alojamiento, ¿verdad? Si es capital local o nacional, si son dueños individuales o colectivos, como el caso del turismo rural comunitario, que es una cosa que lo define, ¿verdad?, que no es propiedad individual fundamentalmente. Y además, en general, hay como una valoración de los niveles de interrelación de los distintos tipos de turismo con las comunidades y del potencial que tiene para generar valor agregado. Que en Colombia nos llamaría como los encadenamientos, a dónde alcanza para cuánto de cada dólar turística, ¿verdad?, que se gasta se puede llegar a quedar en la comunidad, en la región o en el país. Como decían, los límites entre las definiciones no siempre son tan fáciles de encontrar. Hay un montón de definiciones aquí, las voy a repasar muy rápidamente. En general, como turismo masivo o tradicional, se consideran conglomerados turísticos, propiedad de cooperaciones transnacionales fundamentalmente, servicios de alta calidad y estandarizados, un poco lo que dice la dictadura. Si usted va a quedar con ella, no importa si usted está en Conchal, en Costa Rica, o si está, ¿verdad?, donde usted esté, va a recibir, probablemente incluso el color de las cubrecamas es el mismo y los cuadros que están pegados a la pared son los mismos, no, por eso está en Dubái o en San José, ¿verdad? Pues es como la idea, sus servicios muy estandarizados, es lo que se ofrece. Paquetes de todo incluido en general, ¿verdad? Están ahí. Están muy concentrados desde el punto de vista de la oferta y masificados desde el punto de vista de la demanda. Hay una, es fundamentalmente estamos hablando de sol y playa, lo que atrae el turismo masivo son las costas. Hay muy poca interacción con las comunidades y en general poco potencial de generación de valor agregado. En el otro extremo, ¿verdad?, del espectro estaría el turismo rural comunitario, que más bien lo que ofrece no ofrece alojamientos, ¿verdad?, ni ningún tipo de servicio especial, sino que lo que ofrece es el disfrute del entorno físico y humano de las características, ¿verdad?, de las zonas rurales. Está relacionado con actividades productivas, con tradiciones de las comunidades y con estilos de vida. La oferta de alojamiento es más bien modesto, no prevalece la propiedad individual, ¿verdad?, de los alojamientos tal vez, pero no de los atractivos turísticos, ¿verdad? No pueden ser fincas, digamos, de la cooperativa, donde está, ¿verdad?, donde hay se organiza para la prestación del servicio. Hay una alta interacción con las comunidades y mayor valor agregado a cada local. Funciona como complemento de otras actividades y esta es claramente la característica que más lo diferencia del resto de las modalidades, ¿verdad? No es del modo específico de vida de las familias o las comunidades involucradas. Tiene potencial para convertirse en una fuente importante de ingresos, pero si abandona el resto de las actividades, pierden el producto turístico que ofrecen. Entonces, tienen que ser agricultores o tienen que ser artesanos o lo que sea, porque eso es lo que el turista viene a ver. Entonces, bien importante, es un complemento, no es actividad principal. Y en general, ahí digamos, está bastante relacionado con preocupaciones por conservación de la naturaleza y la calidad del ambiente. Ecoturismo, que contrario a lo que mucha gente puede pensar, no necesariamente estamos hablando de establecimientos de pequeñitos, ¿verdad? No todos los establecimientos dedicados al ecoturismo son pequeñitos, ahí también hay una importante variedad. La visitación de áreas naturales o entornos culturales con el fin de apreciar, disfrutar y disfrutar esos atractivos con el menor impacto posible, ¿verdad? Sobre el ambiente o lo que llaman ambientalmente responsable, y promover la conservación del patrimonio natural, histórico o arqueológico es como el objetivo, ¿verdad? Digamos, declarado. Hay diversos tamaños de establecimientos, en general son servicios de alta calidad y hay mucha interacción con las comunidades y mayor valor agregado, pues, potencialmente generable. Aquí el tema es de servicios de alta calidad. Eso significa que no son exactamente mochileros, ¿verdad? No estamos hablando como de ese tipo de visitador. De hecho, que probablemente los alojamientos ecoturísticos tienen precios y tal más altos que otras alternativas, ¿verdad? A una familia le saldría mucho más caro esperarse en Caparríos, hospedarse en Tambor, por decirlo en Costa Rica, ¿verdad? Muchísimo más caro. Entonces, no, hay un asunto ahí como de discriminación de precios del tipo de demanda que llega. Luego están otras cosas como por ejemplo en Panamá, que es muy importante el turismo de negocios, porque hay una apuesta en El Salvador, ¿verdad?, por convertirse en un centro muy importante de prestación de distintos tipos de servicios a la región, y entonces usted tiene visitantes que se quedan pocos días, que no vienen con el fin de pasear, pero que ya que vinimos, pues vamos hasta la joya del Seré, aprovechamos y nos vamos media hora por ahí y damos una vuelta. ¿Ok? Entonces, ese es otro tipo de turismo importante. Todavía no muy desarrollado en la región, me parece a mí que con la excepción de Panamá, que creo que claramente ahí hay un peso muy importante por la posición, digamos, dentro del distrito financiero mundial, la Plaza de Panamá es muy importante. Está muy relacionado también con cosas de congresos y convenciones. Turismo de salud, que no hay mucho en la región, pero que empieza a ver, ¿verdad? En Guatemala ahí hay una cosa interesante, ¿verdad? Como lo que presentaban, como más esotérico y tal. Y otro más formal, ¿verdad? Como hospitales, en Costa Rica hay unos superhospitales privados que se han desarrollado para recibir, ¿verdad? Fundamentalmente a residentes de Estados Unidos, pero también del resto de Centroamérica y otras partes del mundo, que llegan a hacer operaciones especializadas, tratamientos dentales, cosas de cirugías estéticas o otro tipo de tratamientos que, ¿verdad? Porque los precios relativos son mucho más baratos, son servicios médicos de muy buena calidad, muy baratos comparado al resto de los destinos. Por ejemplo, en Costa Rica, que acaban de anunciar hace como 3 meses, en Bagaces, cerca del volcán Miraballes, en Guanacaste, un hospital específico, ¿verdad? Ahora tenemos hospitales donde vamos nosotros a hacernos radiografías y además también llegan turistas a hacerse una microcirugía de ojos, ¿verdad? Pero ahora van a llegar en Bagaces, el primer hospital exclusivamente dedicado a atender demanda internacional, ¿verdad? Grandes, están hablando de inversión de cerca de 10 millones de dólares en esa zona, solo para ese hospital. Está turismo de cruceros, ¿verdad? Que es otra cosa también distinta, que es un centro turístico flotante que incorpora una serie de instalaciones complementarias dentro de los mismos flotilla, ¿verdad? De barcos, otra vez con servicios estandarizados, no importa si están visitando las Bahamas o Alaska, más o menos uno encuentra lo mismo. Poca interacción con las comunidades y cero valor agregado. O sea, ese ratito que se baja y van a la plaza que están y compran dos o tres cosas y se van o se suben en un autobús y salen. Nosotros vamos a tener un puerto en Panamá sobre eso. Esa discusión se está teniendo ahora porque va a haber la temporada de cruceros ha escogido que haya un home port en Panamá. una de esas, líneas de del Caribe. Y el asunto del valor agregado ahí es más por la demanda que significa tener el crucero y aprovisionarlo ahí, porque recoge muchísimo de lo que hay para poder llevar ese centro turístico flotante. Entonces, que llegue la gente a Panamá en avión, que la trasladen al lugar, que de varios países, que se alojen en hoteles, que consuma algo, que el crucero se aprovisione con comida, con facilidad. Ese es el tipo de okay. Eso es lo que se busca. Es como un Japón. Que haya entrenamiento de la tripulación ahí, o que la tripulación permanezca, que pueda estudiar ahí, que pueda entrenarse, en fin, esa clase de cosas son las que tendrían valor agregado, no la propia operación. Probablemente la propia operación está descrita muy bien ahí. El turismo de crucero creo que apunta hacia allá. Digamos, puede ser que se trate de constituir como un hub, ¿verdad? Como los aeropuertos, que son centros de distribución, entonces tienen otras potencialidades, pero en general, ¿verdad? Si lo que hacen es tocar durante un día un puerto, entonces es poco lo que pueden generar. Y es un volumen ya importante, ¿verdad? Yo les decía que Costa Rica tiene 1.700.000 visitantes, más o menos, normalmente, ¿verdad? Turistas, lo que se considera turistas, y en excursionistas vamos casi por 300.000, los que llegan en cruceros en el año, ¿verdad? Es una cosa grande de cantidad. Y luego está el famoso turismo residencial o de segundas residencias, con todos los problemas que tiene la, digamos, que hemos conversado sobre la definición. Aquí estamos hablando de desarrollo inmobiliario, sobre todo costeros de alojamientos privados, que llama, por ejemplo, Mazón, o otra persona, el colega del señor español que nos presentó ayer, que se usan con fines de ocio o esparcimiento. Es un desarrollo urbano generado por un atractivo turístico que es liderado por empresas constructoras y bienes raíces que se localizan en un destino turístico normalmente consolidado o maduro. La base de la rentabilidad es empresarial de la especulación con el precio de los inmuebles, no tiene nada que ver con la prestación de servicios turísticos. Se utiliza con menor intensidad otros servicios turísticos porque sí usa, ¿verdad? Pero con otra medida de intensidad. Tiene una importante estacionalidad en la ocupación y en la generación de empleo, y está bastante concentrado en el segmento de sol y playa. Estas formas de definiciones que son más funcionales es una posibilidad. Hay otros autores que digamos, intentan la definición, la caracterización de los tipos de turismo de otras maneras, como cosas más interpretativas, ¿verdad? Ya no tan prácticas, digamos, o operativas sobre las características del destino y los servicios que prestan, sino otro tipo de definiciones. Hay muchas, ahí tengo tres, les puedo comentar dos o tres adicionales. Hay un autor que se está citando mucho últimamente, que es Klopp, que lo que habla es de las trayectorias de los destinos turísticos según personalidad del visitante y los tipos de servicios que este visitante demanda, y entonces él habla como de un ciclo, imagínense como una campana de Gauss más o menos, ¿verdad? Entonces él va a clasificar, lo que recorre la función sobre la campana es la cantidad de visitantes que llegan al destino, y entonces los va clasificando un poco diciendo, los primeros son los que llaman aventureros, los que no conocen el lugar, los que rompen brecha, ¿verdad? Los que empiezan a llegar al lugar, descubren lo interesante de la cultura maya, ¿verdad? O de la garífuna o lo que sea. Entonces empiezan a llegar y empiezan, pues son como mochileros, pero backpackers, y después entonces empieza boca a boca a difundirse, la comunidad empieza a una señora por ahí, pone una sodita y le vende comida, entonces empieza como un desarrollo de un destino, ¿verdad? Si se establece un nuevo destino turístico, no tanto por una política comunal nacional, sino porque llegó ahí alguien interesado y descubrió una catarata preciosa, un sendero, lo que sea. Y luego entonces empieza a moverse, ¿verdad? Empieza a llegar cada vez más cantidad de turistas. Un poco llega hasta una punta donde cuando el volumen de demanda ya es suficientemente grande, empieza a llegar gente a la que ya no le interesa dormir en un castillo o en una tienda de campaña, ¿verdad? Que quiere otro tipo de servicios, entonces empieza el desarrollo de infraestructura y tal para adaptarse a los usos y preferencias de esta demanda ya de mayor volumen que está llegando. Eso tiene como un pico máximo, que es cuando el destino turístico, si tenía potencial para eso, se puede llegar a convertir en un sitio de turismo masivo, ¿verdad? Y entonces cambia totalmente la lógica del capital, ¿verdad? Los que empiezan a desarrollar los grandes establecimientos ya no tienen nada que ver con la comunidad que originalmente empezó a trabajar ahí, tal, ¿verdad? Se modifica la oferta completamente de alojamiento y de servicios. Y bueno, luego eso tiene como un pico, ¿verdad? Cuando el destino se pone muy congestionado, llega demasiada cantidad de gente, empieza a haber problemas con manejo de desechos de deterioro del parque natural o competencia, como decía ayer, ¿verdad? Para ver el espectáculo, ¿verdad? De la tradición de una comunidad indígena, y entonces ya no cabe, entonces empieza a cobrarles, ¿verdad? Como una plataforma para que unos vean y entonces después se empiezan a pasar y ya hay digamos un deterioro de la calidad del destino turístico y podés empezar a perder, ¿verdad? Afluencia, entonces caes como en otros ciclos hacia abajo donde la cola, donde empezás como en la parte de deterioro, probablemente podés llegar a tener la intersección famosa con el mercado del gobierno. Ahí hay una descripción, digamos, de la trayectoria de afluencia del turismo. Alguien Cordero de Plaza, Costa Rica, ha propuesto otra forma de clasificación que está más relacionada con la forma de integración que tienen los distintos tipos de turismo con las comunidades. Entonces él habla de turismo segregado de clave, integrado social y la integración relativa, que es como una alternativa, digamos, intermedia entre los otros dos extremos, ¿verdad? Entonces uno tendría en el segregado de clave todo lo que estuvimos conversando ayer, integrado social lo más básico, ¿verdad? Por ejemplo, el Boca del Toro o el Panamá, o qué sé yo, ¿verdad? Que es donde se logran los máximos niveles de relacionamiento, son pequeños propietarios y nacionales, ¿verdad? Otro tipo de servicios y tal. Entonces tenés ahí en el extremo, entre esas dos cosas, varias posibilidades. Otros autores, Edgar Cruz y Hein, proponen, digamos, adaptar esquemas analíticos de otros fenómenos al análisis del turismo, ¿verdad? Entonces proponen hacer como utilizar análisis del enfoque rural microregional y enfoque sistémico para entender los condicionantes internos y externos que impone la dinámica global a este sector específico de la economía. Hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, un autor se llama Dan, en el 97 propuso una cosa que llaman los cuatro márgenes, ¿verdad? Que es como una especie de cruz, y entonces un poco que el análisis lo clasifica más por los impactos entre la ganancia potencial que genera la actividad y los riesgos, ¿verdad? Que tiene esa ganancia asociada, y en otro eje tiene como los impactos ambientales y sociales posibles que esto genera. O Gottlieb, que no lo cita en su libro, ¿verdad? Que habla como de etapas de desarrollo del turismo, en algún sentido más parecido a las clasificaciones de Plot, sobre una etapa de crecimiento, estancamiento, crisis y declive o rejuvenecimiento en los destinos. Entonces hay, digamos, muchas posibilidades. Un punto sobre lo del turismo sostenible que hablábamos, ¿verdad? Que es más un enfoque, no una modalidad. Es derivado de la cumbre del río desde el 92, ¿verdad? La cumbre de la tierra, también el sector turístico de la economía entró, digamos, a tratar de adaptar esta cosa. Y hay un montón de declaraciones sobre el tema, ¿verdad? Promovidas por la Organización Mundial del Turismo y otros. Es como un conjunto de principios básicos que están bastante, digamos, aceptados como los parámetros para medir si un destino se podría clasificar como turístico o no. Dar un uso óptimo a los recursos naturales, y ahí lo que está detrás del concepto de capacidad de carga de los ecosistemas, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, asegurar vías económicas viables en el largo plazo que generen beneficios bien distribuidos, reportar un alto grado de satisfacción a los turistas. Habla de otras cosas importantes, pero no las clasifica como principios de sostenibilidad, pero sí menciona la importancia que tiene la participación informada de todos los agentes relevantes en el proceso, ¿verdad? Que ayer aquí se discutió sobre esto, y sobre la necesidad de que detrás de una política nacional o regional de turismo sostenible haya un liderazgo político, un compromiso de autoridad de promover y vigilar de que esto pase. Hay dos cosas que no están explícitas en el enfoque, a mí me parece que era bien importante lo del compromiso intergeneracional, ¿verdad? O sea, uno de verdad va a partir de los principios de sostenibilidad del río y más atrás todavía, el chiste de la sostenibilidad es, ¿verdad? No comprometer los recursos hoy para que las generaciones futuras sigan teniendo la posibilidad de disfrutar. Y el otro tema es el enfoque de género, que no está casi en ninguna cosa, probablemente lo que le había visto es como una excepción, en el resto de las cosas no está prácticamente mencionado. A lo sumo dice algo sobre la potencial diferencia de generación de empleo de hombres y mujeres en las distintas zonas, ¿verdad? Pero más o menos hasta ahí, que eso no es exactamente lo que dije. La otra cosa que quería decir es que hay como una confusión, hay unos autores mejor diferenciados y otros más mezclados, sobre sostenibilidad del destino turístico y sostenibilidad de la empresa turística. Y ahí un poco de los buenos y malos empresarios que hablábamos ayer, ¿verdad? Una cosa son sistemas de gestión medioambiental, entonces que un hotel o una compañía de transporte turista decida certificar 6 o 14 mil o cualquiera de todas las certificaciones que están de moda, bueno, eso es una cosa, pero eso no va, pues va a tener un hotel enorme que está certificado y que tiene canchas de golf certificadas por la Fundación Autodón, ¿verdad? Entonces si este la cumple todas y yo soy turista responsable y tengo entre las dos opciones, me voy a ir aquí porque estos manejan el agua adecuadamente, tienen plantas de tratamiento, tratan minas de sanidad, entonces yo optaría por eso. Y puede estar en un destino turístico desastroso, que de ambientalmente, de sostenibilidad no tiene nada. O puede tener al revés una empresa grande o pequeña, muy responsable en la gestión, ¿verdad?, ambiental de su actividad productiva, localizada en un destino turístico que sí, digamos, tiene un entorno más acorde con los principios de la sostenibilidad. Entonces me parece que eso es un punto importante de diferenciar, sobre todo porque si vamos a hablar más sobre territorios, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado en no confundir con la otra cosa que viene ahí, que es la moda de las certificaciones. Aquí el tema entonces es, en todos estos tipos de turismo, hay un enorme, el chiste es medir los impactos que genera en la economía, en la sociedad en general, en la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Entonces, hay distintos autores, ¿verdad? Es muy claro que todo el mundo está preocupado por los impactos económicos, sociales y hace menos años los ambientales. Algunos autores amplían la gama, digamos, de áreas, de ámbitos de preocupación a culturales o los impactos que tienen infraestructura y servicios públicos o en la recaudación de ingresos fiscales para los gobiernos locales y gobiernos nacionales. Aquí sí cito a Crick porque digamos, el conjunto de las cosas que están de fondo son de él, aunque es una adaptación porque les sumé y les dejé algunas cositas que no me encajaban con lo que yo quería expresar. Pero aquí se parece más al esquema que propone Kim, que es un investigador de la Universidad de Minnesota. En cada una de las cosas uno tendría que entender que en cada uno de los ámbitos posibles de medición de impacto puedes tener positivos y negativos, ¿verdad? Ningún área por defecto, como muchos piensan, ¿verdad?, es siempre negativo o siempre positivo, sino que el chiste está en el balance, que es el intento de este triangulito aquí abajo, ¿verdad? El chiste está en el balance, si pesa más hacia el lado de los impactos positivos o negativos. Y el problema es que como puede irradiar hacia tantos niveles de cosas, ¿verdad?, el empleo que genera, al respecto de valores culturales, a la infraestructura de servicios de comunicación, qué sé yo, entonces construir esos balances no está nada fácil, ¿verdad? Es un ejercicio, digamos, complejo. Los distintos tipos de impactos, la verdad es que además tienen como algunos factores condicionantes de previo, ¿verdad? Vienen de algún lado. Entonces ahí uno podría como clasificarlos entre factores que vienen de la demanda o de la oferta. Ahí los clasificaría un economista. Factores condicionantes como de la demanda son los originados en las características de los turistas que vienen, ¿verdad? Si de pronto te pusiste de moda para turistas alemanes, va a significar unas ciertas implicaciones sobre el tipo de alojamientos y de servicios que tenés que presentar, que si lo que vas a tener son turistas centroamericanos, qué sé yo, ¿verdad? Ahí hay como ese tipo de cosas, o si de pronto ya te escribo de salud y te va a llegar una demanda de gente, por ejemplo, de adultos mayores, es distinto que si lo que vas a tener son mochileros y tal. O sea, hay factores, digamos, que si uno diría, bueno, un aumento en la presencia de turistas, ¿qué le pasa? ¿Cuáles son los impactos económicos que va a tener? Depende. ¿Quién llega? ¿Llegan adultos mayores a buscar turismo de salud? ¿Llegan jóvenes de mochileros? ¿Quién viene? Entonces, por eso realmente necesitan las características de la mano muy importantes previo a tratar de valorar los impactos. Igual desde el lado de la oferta uno tendría algunos factores condicionantes como originados en las características del producto y otros originados en las características del destino, ¿verdad? Otra vez, desarrollar la carretera, ¿verdad?, que nos decía ayer Álvaro Panamá, de la nueva faja de esta costera, decir, bueno, ¿qué impactos sociales, económicos y ambientales va a tener? Bueno, depende, ¿verdad?, porque es que en ese destino específico es costa, ¿verdad? Se están invadiendo el mar, se impulsan ciertas cosas, ahí pareciera que es ingeniería de transporte lo que está detrás, ¿verdad? La preocupación de la movilidad de los flujos vehiculares, eso no tiene mucho que ver con el turismo, sí, ¿verdad? Entonces, es distinto. Igual con las características del producto, ¿verdad? Llega más gente a donde, ¿verdad? Estaba la oferta, hablamos de alojamiento prevista para atender ese crecimiento o no. Y además, estos factores condicionantes van a generar distintos impactos como mediados o mediatizados por la existencia o ausencia de políticas, de normas, de ordenamiento territorial, por ejemplo, que ayer hablamos tanto, ¿verdad? De la existencia de políticas de incentivos o exenciones o no, ¿verdad? Y además de capacidades institucionales de que las normas que existen se cumplan, ¿verdad? Porque puede ser el papel, como veíamos ayer, ¿verdad? El menú completo de cosas que uno diría, bueno, ya, una ley más, no, gracias, pero aquí está todo lo que necesito para control ambiental, es que no tengo instituciones con capacidad de hacer exigir estos controles, ¿verdad? Entonces, es un poco el lado de los impactos. La otra cosa es que, para decidir hacia qué lado de la balanza nos vamos, aquí es un asunto de valoraciones, ¿verdad?, del ponderar. ¿Qué coeficiente le asigno a cada una de las cosas positivas y negativas que están pasando para traer si me da suma mayor, menor o igual a 0? Y entonces aquí la cosa es que asignamos esos coeficientes, esos ponderadores de los impactos, somos gente, ¿verdad? Somos actores con intereses, con representaciones gremiales, con cosas particulares, y entonces no se puede uno hacer la ilusión de que vas a ser, ¿verdad?, como neutro frente a la cosa, ¿verdad? Hay posiciones declaradas de algunos y no declaradas de otros que tienen que ver con hacia dónde vas a inclinar la balanza, dependiendo de cuáles intereses o opositores estás representando. Y como hay muchos actores con distintos intereses, ¿verdad?, interesados en la valoración de estos impactos, hay un derecho fuerte para generar importantes conflictos, ¿verdad?, socioambientales, de distinta naturaleza, lo cual. Y conflictos no, digamos, no pensarlo negativamente, ¿verdad?, sino bien, o sea, conflictos en sentido de discusión, ¿verdad?, de negociación por el uso de recursos escasos, ¿verdad? Eso es un poco la idea. Y lo otro que hablamos muchas veces es el tema de las escalas, ¿verdad? Que uno, si va a hacer valoración de impacto, tendría que pensar muy bien en a dónde lo está analizando, que en un pedazo de territorio es una comunidad, es un destino turístico, es una región, es una zona transfronteriza, es Centroamérica, ¿de dónde estábamos hablando? Igual en los factores, digamos, condicionantes, uno tendría que ampliar todavía más el análisis, ¿verdad? Entonces pensar si aquí estamos hablando de demanda internacional o local, ¿verdad? ¿Qué es lo que está por detrás? Esto se ve como complejo, y un poco la idea es que para hacer explícita, ¿verdad?, la ponderación de estos impactos, hay como distintas opciones otra vez, ¿verdad? Uno podría decirlo más desde lo normativo, ¿verdad?, del deber ser, uno puede establecer como los principios de la sostenibilidad o algún otro conjunto de parámetros y decir, bueno, estos son, ¿verdad?, yo voy a tratar de construir indicadores, de coger información, ¿verdad?, voy a definir parámetros de medición específica, pero si yo más de tres es positivo, si no, no, ¿verdad?, crear rangos y tal, pues tratar de empezar a objetivizar y a cuantificar la posible valoración de los impactos. Si uno hace ese tipo de ejercicio, lo que va a obtener es un análisis como descriptivo, ¿verdad?, sobre lo que se observa en función de los parámetros previamente definidos para hacer la valoración. Uno puede combinar eso o alternativamente hacer una búsqueda como más de explicaciones de las causas que subyacen a las dinámicas, ¿verdad? Y entonces el énfasis podría estar también desde el análisis de actores y sus intereses, ¿verdad? ¿De dónde vienen las cosas? ¿Para dónde van? ¿Qué condiciona que vayan para un lado o para otro? Y un poco la idea es de que nada es cierto por default, ¿verdad? El detalle está en el balance, nada es siempre bueno o siempre malo, siempre un tipo de turismo bueno, siempre, ¿verdad? Esa cosa no es tan fácil, sino sería muy cómodo y los investigadores tendríamos por tu trabajo. La idea es que no es fácil, ¿verdad? Hay que construir esas explicaciones usando muchas herramientas distintas. ¿Cómo se mide? El menú de metodologías a mí me parece que es amplísimo, ¿verdad? Uno se encuentra de todo. En los distintos tipos de impactos, los impactos en la economía, en temas sociales, ambientales, culturales y demás, ¿verdad? Por ejemplo, en la economía hay esfuerzos en todas las partes, algunos ya consolidados y otros en camino, como hacer cuentas satélites para poder empezar a decir más concretamente cuánto es que representan estos sectores en economía, ¿verdad? Que ayer discutíamos mucho sobre las dudas que algunos de estos datos nos generan. análisis de cadenas de valor, por ejemplo, que son las cosas que la gente de como Carolina está midiendo, ¿verdad? Que utilizar otras técnicas para tratar de ver cuánto de cada dólar que se gasta está quedando en las comunidades y tal, o análisis de encadenamientos, análisis de efectos redistributivos, medición de índices de desigualdad, etc. En impactos sociales uno encuentra cosas bastante, digamos, tradicionales de cuánto empleo genera, empleo directo, indirecto, qué le pasa a los ingresos de la pobreza, a la gente que participa en estas actividades productivas, análisis de tipo de empresas por tamaño, si hay involucramiento de pequeñas, medianas y grandes empresas, cómo es la cosa, dónde viene el capital. Importante la vez el flujo migratorio aquí, ¿verdad? De cuánta población moviliza, nacional o internacional, etc. Marcela, solo una clarificación. Este es lo que han encontrado, ¿sí? Este es lo que han encontrado. No es necesariamente lo que está diciendo, son no solo cosas a ver, es lo que han encontrado. Son las formas de medición de impactos que he encontrado en la revisión de la literatura. Sí. El tipo de cosas que aplican, digamos, en términos ambientales es muy importante lo de medición de carga, la identificación de conflictos, para los informes interesantes de Alcosta, de Greenpeace, de Excel Tour y tal, lo que tienen es un registro muy sistemático de denuncias, de conflictos y tal, ¿verdad? Para entender a dónde están generando preocupaciones y, bueno, y ahí uno puede seguir en los otros temas. En las metodologías, que sea cual sea lo que se decida estudiar, dependiendo del objetivo de las investigaciones, uno tiene que entender que hay como unos puntos previos de entender la dinámica del mercado, de la industria, ¿verdad? Que está por detrás, que determina cosas. El tema que veíamos de regulaciones, política y planificación también afecta, ¿verdad? Los impactos, igual los actores de interés. Y en general hay como un interés en hacer comparaciones con otras experiencias, ¿verdad? Tener los parámetros de comparación, sea dentro o fuera de la región, desde los países. Bueno, esto es lo que nosotros es que el recorrido ha sido, digamos, grande y hay casos de muchos países de medición de todos los impactos. Un poco aquí lo que quiero decir es que a mí me da la impresión que el problema no parece estar en la metodología, sino en el enfoque, ¿verdad? Un poco lo que hablamos de ayer es de cómo delimitar el objetivo de esta investigación, ponernos de acuerdo en unos conceptos básicos, ¿verdad? Con los que vamos a trabajar, y el enfoque, y seguramente lo más típico va a ser la disponibilidad de información para evaluar impactos, ¿verdad? Pero el menú de técnicas de medición de las cosas me parece que es bastante amplio. No significa que hay que limitar la creatividad, pero tampoco es necesario como descubrir el agua tibia. Hay mucha gente que ha estudiado sobre esto en muchos lugares distintos. Entonces hay bastante, digamos, como efecto de demostración que uno pudiera utilizar. Sobre el sector inmobiliario, una cosa muy simple, muy simple. Otra es una clasificación funcional más como por sectores de la demanda, elementos de la demanda, ¿verdad? Uno en general diría que el mercado inmobiliario produce tierra o suelo, ¿verdad? De distintas características, urbanos o rurales, y hay uno, analizando desde eso un culturismo debería hablar específicamente de suelos de costeros o digamos, de potencial turístico y tal. Hay una parte que desarrolla cosas específicas para la industria de la hotelería, otra tiene que ver, digamos, otro segmento que atiende más desarrollo de infraestructura pública, ¿verdad? Y en general, no solo puertos, carreteras, aeropuertos, sobre empresas hidroeléctricas y tal, sino también edificios públicos y tal, hay como actores, digamos, de la, concentrados en la producción de infraestructura. Está toda el área de oficina de comercios y bodegas y tal, ¿verdad? Que es un segmento específico. Y luego están todos los que trabajan en el segmento de uso residencial, que hay en todo tipo de modalidades, ¿verdad? Y uno tiene viviendas individuales, apartamentos, condominios, ahí hay un menú muy amplio también de cosas. Para hacer la clasificación uno tendría que tener en cuenta algunos otros factores, como el nivel de ingreso, ¿verdad? En algunos elementos es muy importante. Eso podría abrir, digamos, la clasificación. Uno podría estar pensando que, bueno, la construcción de residencias individuales, ¿para quién? Porque tampoco residencia individual es un producto, ¿verdad? ¿De quién? ¿Se construye viviendo de interés social o desarrollos para gente de altísimos ingresos y tal? La localización geográfica también es un sector muy importante. Uno también podría segmentar el mercado solo pensando en criterios de localización, ¿verdad? Y dentro de cada territorio, ver el menú de cosas que se están desarrollando en tierra y en edificación, y la nacionalidad o el origen de los inversionistas también uno podría de esa manera organizar, digamos, una clasificación funcional del mercado. Bueno, eso es como el repaso más general. Ahora sí, ¿qué les digamos y cómo abordar? Ustedes me dirán. Tal vez decir que cuando uno termina de leer, ¿verdad?, sobre qué se está escribiendo y tal, que ha tirado, porque todos los tipos de turismo y todas sus interrelaciones está difícil. Está difícil, ¿verdad? Aquí hay que hacer unas prioridades, ¿verdad?, con algunos criterios y como mover la zaranda y dejar que caiga solo las poquitas de oro que nos interese estudiar. Todos los impactos, todos los factores de origen y todos los actores relacionados. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Igual, parece una cosa bastante complicada. Entonces un poco, pues un criterio de realidad entre lo posible y lo deseable, ¿verdad? Hay interés específico de turismo, la organización que promueve esto, ¿verdad? Y hay mucha gente que ha estado escribiendo y aquí hay muchos investigadores de la región, entonces la idea es cómo poder llegar a una definición común del objeto de investigación. ¿Qué sería entre lo posible y lo deseable? El interés es investigar las intersecciones entre la dinámica reciente del mercado inmobiliario en la región y algunos tipos de turismo presentes. ¿Verdad? No es un análisis del turismo lo que vamos a hacer, ¿verdad? No es eso. Es un análisis del mercado inmobiliario y sus cruces con las actividades turísticas. ¿Verdad? Eso es como la propuesta para que la discutamos, si eso es lo interesante o no, o es otra entrada a lo que había que tener. Y además, no solo es identificar las intersecciones y la forma en que irradian, ¿verdad?, hacia otras actividades de la economía, sino que es tener una primera aproximación de impactos, ¿verdad?, y además entender qué es lo que está generando esos impactos. Entonces, la propuesta es turismo residencial o el título que le queramos poner, si es que encuentro lo mejor me cuenta, pero la idea es entenderlo como la intersección, ¿verdad? No es una actividad específica, ¿verdad? No es puro inmobiliario y seguro no es turismo. Eso estamos clarísimos, pero yo además también creo firmemente que tampoco es puro inmobiliario. Pero hay intersección aquí de actividades distintas, por eso es complejo el estudio. Pero entonces la idea es estudiando la intersección, ¿verdad? A mí me gustaría proponerles que consideren que optemos por una definición operativa de turismo residencial sin querer pretender decir que no es importante, ¿verdad?, la discusión más conceptual de qué es y qué no es y por qué. Me parece que en términos prácticos es importante pensar en una definición más operativa o funcional. Es necesario, me parece, también en la investigación hacer una reflexión sobre temas de contexto y la situación de partida, que creo que ayer lo discutimos bastante, ¿verdad? En qué condiciones económicas, sociales y ambientales están los países, la Unión Centroamericana y los territorios donde estas intersecciones se están dando, ¿verdad? Y de dónde vienen y cómo nos afectan las tendencias globales, regionales y mundiales en estos sectores, los movimientos del capital. Parece muy importante establecer como una línea base común, que un poco con la síntesis que hizo Sonia de la discusión de ayer es como una pista, ¿verdad? Hay que caracterizar unos temas macros básicos para entender de qué estamos hablando y después probablemente decidirse por el estudio de casos donde ya son evidentes la presencia de las interrelaciones y donde se perfilan como posibles puntos de interés, digamos, ciertos territorios que juntan una serie de características que hacen pensar que podría ser potencialmente un territorio donde se va a dar la intersección entre lo inmobiliario y lo turístico. Sobre la definición, más que la definición, yo diría como un conjunto de características para entender de cómo clasificar o caracterizar la intersección. Por una vez es que estamos hablando de un desarrollo masivo de alojamientos privados, sobre todo costeros, que se usan estacionalmente con fines de ocio o esparcimiento. Que es un proceso de urbanización generado por un atractivo turístico, pero que es liderado por desarrolladores inmobiliarios, empresas constructoras y bienes raíces, pero fundamentalmente desarrolladores inmobiliarios, que no es lo mismo que los otros, y que generalmente se localiza en un destino turístico maduro, o eso es lo que dice la literatura, ¿verdad?, de donde se ha estudiado, así salió, solo que como vimos ayer en Centroamérica, parece que lo que decía un poco era está solapado, ¿verdad?, ninguna de las caídas, digamos, de otros tipos de análisis más de la trayectoria de expansión de las actividades, ¿verdad?, turísticas, encaja muy bien con lo que está pasando aquí, porque como que antes de que tuviéramos unos destinos turísticos muy maduros, porque, bueno, empezaron a llegar las actividades inmobiliarias a esos sitios, en algunos ni siquiera había un destino turístico, un punto turístico como tal, y ya empezaron a construir cosas grandes inmobiliarias, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema como de complicidad, pero en general se entendía que era como el destino turístico maduro. La base de la rentabilidad empresarial de esta actividad es la especulación con el precio del suelo. No es la afluencia de turistas, es especulación del suelo. La base del capital es un bien que tiene una lógica, digamos, de especulación es la base del desarrollador inmobiliario, ¿verdad? Es lo que está detrás. Lo que está detrás del inversionista final, en general, que son extranjeros que andan comprando segunda casa, es una alternativa a fondos de pensión, ¿verdad? La gente que viene de estos lugares está acostumbrado a hacer una obra tradicional en activos inmobiliarios, ¿verdad? A pensionarse, compran la casa, que después van a vender o a rentar cuando estén grandes y que les va a dar su flujo de ingreso. En nuestros países no tenemos nada, o con suerte tenemos alguna modalidad o un sistema de pensiones, pero activos financieros. Estos que vienen a comprar segundas casas también son fondos previsionales, y eso a nosotros nos cuesta un poco entender, ¿verdad? Tiene otra lógica la inversión que ahí se hace. Y en general, hace un uso poco intensivo de servicios turísticos, pero sí hace uso, ¿verdad? Por eso es que hay una intersección. Posibles preguntas para la investigación. ¿Cuáles son y cómo se manifiestan estas intersecciones? ¿A qué referís con destino maduro? Que son sitios, digamos, que tienen una gran afluencia de turistas y una gran oferta de servicios turísticos instalados. Eso es lo que uno normalmente se encuentra en los análisis de turismo residencial, ¿verdad? Como se clasifica, como todas las otras en la Costa Blanca española, o en México, o en el Caribe, en República Dominicana. De manera general, porque no es el caso de todo el mundo. Interesante. Claro, no es el caso de Centroamérica. En general, aquí lo que parece es que llegó, digamos, prematuramente. Sí, digo este cuando salió, que no encajan. Okay. Que pareciera que en la región centroamericana lo que tenemos es que este fenómeno de intersección entre estos dos sectores de la economía es prematuro respecto a lo que ha pasado en otras partes. Gracias. Entonces la pregunta de investigación, ¿cuáles son y cómo se manifiestan estas intersecciones? ¿Qué motiva que se generen? O sea, ¿qué es la causa que está detrás? ¿Qué hace que esto se genere? ¿Cómo son las trayectorias de expansión de estas dinámicas? ¿En qué punto están los territorios donde las podemos identificar en Centroamérica hoy? ¿Y cómo se perfilan los impactos en diferentes escenarios de intervención? Que es un poco, ¿verdad?, lo que discutimos ayer. Aquí no estamos investigando solo para sentirnos bien, ¿verdad?, académicamente, de tener un producto. Es para algo, ¿verdad? Es para tomar decisiones si podemos hacer algo o no vamos a hacer nada. Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Verdad? Es un poco la idea de plantear escenarios posibles de intervención. Aquí otra vez el criterio de realidad, ¿verdad? Como antes, todos los tipos de turismo, todos los impactos, todas las interrelaciones, está muy difícil, ¿verdad? Es mucha cosa, hay que hacer un esfuerzo por delimitar lo que está en la investigación. Y otra cosa que hay que entender es que tenemos poca información y está muy dispersa en la mayoría de las cosas que nos interesaría trabajar, ¿verdad? Ya vimos un poco cuando él les decía al final, miren, no entendí bien qué es todo eso que hablaron de construcción es residencia turística, ¿verdad? Porque datos generales te cuesta desagregar y tal, ¿verdad? Bueno, los estudios de impacto ambiental, uno dice, o sea, mediciones de impacto ambiental que generan los hoteles, no encuentro, ¿verdad? Muy poco, muy muy poco. O sobre el agua, tal, hay estudios sobre la calidad de agua en ciertas fuentes. Ahora, ¿quién es el culpable de que estén buenas o malas, ¿verdad? Y cuánto viene de las urbes, de las partes altas, que llega al final a las costas, los desechos y tal. Entonces tenemos problemas importantes con la información, hay mucha dificultad para desagregar estadísticas en pequeñas unidades territoriales en todos los países, y aquí estamos complicados porque es que interesa entender los efectos sobre las dinámicas locales, ¿verdad? Entonces tenemos problemas con datos duros. En general, vamos a tener que manosear estadísticas construidas con otros fines, como todos los usos perversos. No, y bueno, es que le hacemos a las encuestas de hogares, ¿verdad?, que las ponemos a hablar de lo que sea. O sea, se diseñaron con medida de empleo y pobreza, pero ahora las ponemos a hablar de género, de lo que quiera, destinos, digamos, metodológicamente es una advertencia importante que hacer, y que no parece muy viable proponerse a generar información primaria porque esto es muy costoso, ¿verdad? Es mucho tiempo y muchos recursos involucrados para eso. Y la comparación internacional no es tan fácil porque las realidades son diferentes, a propósito, ¿verdad?, de lo que acaba de apuntar Alejandro. Es decir, ok, nos vamos a comparar contra Alicante o País Valenciano o contra Yucatán o contra Dominicana. Bueno, sí, ok, esas son como las referencias, ¿verdad? Nada más que nosotros entramos a encontrar esa intersección en otro momento. No solo que los países son distintos, ¿verdad?, las características físicas, ¿verdad?, la gente, el tipo turista que llega, sino que además empezó este fenómeno en momentos muy diferentes. Entonces eso hace bien compleja la comparación con otras experiencias. Entonces pareciera ser, como estamos arrancando a generar investigación en este tema, más como por ponerse un poco más modestos, y así para mí lo que haría es como construir una línea base, ¿verdad?, y una propuesta de cómo dar el seguimiento, ¿verdad?, cómo monitorear este tema hacia adelante. Sobre la situación de partida, mira que es un poco de sobre qué realidad se sienten las nuevas actividades. Un poco la pregunta es cómo está Centroamérica, y cómo a Centroamérica le afectan las tendencias regionales y globales, las diferencias nacionales en las líneas de partida, la situación específica de las comunidades receptoras, ¿verdad? Es esta descripción de qué teníamos antes, que hablábamos ayer, ¿verdad? Y entonces cómo puede afectar de manera distinta los impactos de que se ven o no en el territorio de estas intersecciones. Para establecer la línea base o esa caracterización más general, pareciera importante hablar sobre el tamaño, dinámica y organización de los sectores turísticos e inmobiliarios en los países, en la región, estudiar el papel de la inversión externa directa, de dónde viene, ¿verdad?, quién está viniendo a invertir, de qué mercados financieros estamos sacando esos recursos, a dónde están saliendo. Marcos de regulación, políticas nacionales e incentivos para el desarrollo de los dos tipos de actividades. Y un tercer tema es la desregulación básica que tienen los mercados inmobiliarios. Todo el mundo tiene que estar ahí a la base, ¿verdad? Hay que describirla bien, porque de por sí ya son altamente desregulados, y en particular de estas nuevas dinámicas, ¿verdad?, de intersección con los temas turísticos a la libre, más o menos. Y la otra cosa muy crítica para este mapeo de actores, identificar quiénes son los que participan en regulación, quiénes son las empresas que están aquí, quiénes son los inversionistas, qué capacidad de organización social y comunitaria hay en estos territorios. Y la cosa es con qué enfoque vamos a identificar las intersecciones. Entonces me parece que ayer quedó aquí claro que el asunto es territorial, ¿verdad? Que eso es lo que tal vez uno podría usar otro tipo de propuesta, ¿verdad? Si no veamos, digamos, usemos un enfoque más de interés sobre sobre generación de riqueza, ¿verdad? O sobre asuntos más económicos, ¿verdad? De medición de encuentros nacionales, de los impactos que estas cosas tienen, o qué sé yo. No, aquí lo que pareciera hacer es que lo que importa es mapear en el espacio físico dónde están, de dónde vienen, ¿verdad?, y qué efectos tienen esas intersecciones, ¿verdad?, entre el mercado de tierras y turismo y entre la dinámica constructiva residencial y turismo. ¿Qué tipo de inversión está llegando a adquirir tierras y casas? Y en concreto, entonces, estamos hablando de una situación, digamos, de base, ¿verdad?, de entender un poco las cosas de contexto, de caracterizar en general a los sectores inmobiliario y turístico en el país, en la región, en los territorios, de entender la situación de partida, así, bueno, estas intersecciones, ¿a dónde se están dando?, ¿verdad?, ¿qué caracterizan la situación original en estos lugares? Y luego, más trabajar el tema de casos específicos, pero siempre en la perspectiva de a dónde están enganchados en las dinámicas nacionales, regionales y globales, ¿verdad? Y en los casos habría que hacer algunas diferenciaciones, al menos es donde la intersección ya está manifiesta y donde se percibe una potencialidad. ¿Y por qué el interés de la potencialidad? Que es un poco, tal vez empiezo por la segunda, que es como identificar, caracterizar y mapear zonas, ¿verdad?, de posibles puntos de interés y sus atractivos, porque es que es el asunto de los escenarios de intervención, ¿verdad? Vamos a aprender de lo bien o mal que pasó en otras partes fuera de la región centroamericana para ver qué hacemos con esto que ya arrancó en algunos lugares de la región, Y pero fundamentalmente también para ver qué hacemos para que no arranque mal hacia donde pueda ir, ¿verdad? Entonces, pues es como el interés de no solo ver donde ya está manifiesta, sino de localizar posibles puntos de interés, ¿verdad? De la demanda internacional por este tipo de desarrollos. Y sobre donde ya las intersecciones están manifiestas, pues diagnosticar, ¿verdad? Caracterizar esa intersección, precisar las condiciones que permitieron la llegada de esta dinámica, el tipo de desarrollo que se está dando, identificar desafíos y proponer cosas para mitigar efectos negativos y potenciar beneficios, ¿no? Es como una cosa básica. Bueno.